amulepeta inweishan, le grita ne wen, amulepeta inweishan. Con la intención de hacer visible la participación activa de las mujeres y disidencias de género en la escena subterránea y contracultural de Colombia. A través de nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias, el Festival Anual La Subterránea, esta radio y muchas actividades más, buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotros, todos los chiques para el frente. La Subte Radio. Buenas noches para todos. Una vez más en esta La Subte Radio. Agradecemos de antemano a todos los que nos están escuchando en este momento. La bienvenida para, especialmente para quienes nos escuchan, nos sintonizan por primera vez. Abrazos inmensos para aquellos que se sintonizan por segunda, tercera o sexta vez. Agradecemos su compañía en el espacio electromagnético. Les recordamos que esta radio es un espacio de discusión colectiva transmitido desde las alcantarillas de las ciudades cadáveres de nuestra América, a través de la que intentamos recuperar un poco, no solo de ese espacio que han privatizado, sino también, sino también lo que queremos es un poco recuperar la capacidad de informar de una manera alternativa y de disputarle las narrativas a los medios hegemónicos de las burguesías latinoamericanas. Hoy me encuentro acompañada de nuevo por un selecto grupo de chicas, mis compañeras de colectivo. En primer lugar, Leslie, quien de nuevo se suma a esta tarea de conducir el programa y que espero que no me deje hacer un oso como el que acabo de pasar. Por favor, Leslie, ¿qué pasa con la ayuda? Hola, ¿cómo estás? Hola, Tomata, ¿cómo vas? Buenas noches a todos. Ahora te estás burlando de mí. Genial. No, eso no pasa. Esa es la solidaridad que estamos buscando en estos proyectos. Genial. No, yo espero no pedalearme también, porque a veces confundo nombres de países, como ya me pasó al aire. Entonces, toda mi solidaridad contigo. Muchas gracias. Igual les recordamos a nuestros oyentes que este es un programa 1000% autogestionado, que somos aún unas novatas en esto de hacer la radio, pero lo importante es hacer, no dejarnos callar por ninguna circunstancia, aunque estemos confinados en nuestros hogares. Para los que tenemos el privilegio de tener un hogar, valga la anotación, pero bueno, así no seamos tan profesionales o muy poco profesionales, lo importante es no perder el impulso. Entonces ahora voy a presentarles y a saludar a nuestra compañera Luna, quien se va a encargar de estar animando el chat y la discusión y recordándoles que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través de él. Les recordamos que el chat está alojado en la página web de La Subterránea, que no es la misma en la que estamos transmitiendo porque no hemos podido compaginar esas dos plataformas para que esté todo en una. Hola, Luna. Hola. Bueno, no se te escuchó Pero todo bien. tu Hola. internet. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias por el saludo de nuevo. Y como siempre, de últimas, porque es la más importante, nuestra querida máster María Paula. Hola, María Hola. Paula. Hola, buenas noches para todas y todos. Espero prontamente y para nuestra próxima temporada que logremos tener el chat y la radio en una sola página y que no los tengamos que poner a voltear tanto. Pero nada, buenas noches para todos y ojalá les siga gustando y nos sigan escuchando este y todos los programas que se vienen. Y bueno, les presento a nuestra súper invitada del día de hoy, que estará en nuestro banco de acusadas respondiendo un par de preguntas, no del tipo que haría el F2, pero muy interesantes, nuestra parcera Civil. Hola Civil, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestros anuncios parroquiales matutinos. Bueno, matutinos serían por la mañana. Regulares, mejor. Recordando que vivimos en un país que nos viste con luto casi de manera permanente. Desafortunadamente esta semana el conteo de agresiones y violencias de género durante el año sumó su primer centenar de víctimas. Las organizaciones que hacen seguimiento a los feminicidios nos informaron que son ya 110 mujeres y algunas niñas, aún más triste, quienes han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. Entonces queremos manifestar nuestro profundo dolor y toda nuestra solidaridad con las familias de estas mujeres y niñas y sobre todo nuestro contundente repudio a la violencia machista y al machismo en general y al patriarcado. También contarles para quien tal vez no sepa, se presentó otra nueva agresión por parte de la policía contra trabajadoras sexuales transgénero en la localidad de Santa Fe, en la ciudad de Bogotá, que fue documentado por la red de mujeres trans. Pueden buscar sus redes sociales y ver los videos y los comunicados que ellas difundieron, mostrando cómo fueron víctimas de violencia también, violencia policial, brutalidad policial, que obviamente no es ni juzgada, ni perseguida, ni siquiera condenada por las instituciones pseudodemocráticas y por la pseudofeminista que esa ciudad tiene por alcaldesa. Y recordar que triste y desafortunadamente siguen asesinando líderes y lideresas sociales en nuestro país y que eso hace necesario nuestra movilización cuando eso sea posible o de la manera que sea posible, pero por lo menos nuestro repudio contundente. Y el último anuncio, que es el más alentador, y es que el día de ayer fue lanzado una pintura roja en las estatuas de Cristóbal Colón y la Reina de España, que están ubicados en una zona norte de la ciudad. Como una manifestación contra digamos, esas imágenes o esas alusiones el genocidio indígena que sufrió Ayab Yala durante la conquista, y que plantea una disputa por recontar la historia de nuestro continente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar hablar con nuestra invitada de hoy, quien tiene o hace parte de varias iniciativas, una de ellas llamada Capuchitas, que es una iniciativa de costura de capuchas, como su nombre obviamente lo indica, pues que aparte de ser muy pertinentes para el momento de la pandemia, que debemos salir con todos esos temas de la bioprotección, bioseguridad, nace previamente más pensando en un ambiente de resistencia y protesta. Entonces, cuéntanos, Sibyl, un poco más sobre el proyecto específicamente de Capuchitas. Vale, pues primero muchísimas gracias por haberme invitado. Y nada, pues digamos que Capuchitas es un proyecto que surgió hace ya 3 años y surgió a propósito de, pues en esa época estábamos en un periodo de movilizaciones y pues fue una iniciativa como parte de algunos performances que hacíamos en esa época con un colectivo del cual yo hacía parte. Y de ahí surgió la idea de, digamos, retomar el tema de la capucha de una forma, digamos, un poco más performática y creativa en ese marco. Y para un performance justamente que se hacía en esa, que íbamos a realizar en una de esas movilizaciones, decidimos hacer las capuchas. Pues yo sabía de costura porque yo pues había estudiado en algún momento y tenía unas telas y me puse a hacerlas y resulta que pues fue como algo muy bonito y que impactó mucho y que a la gente le empezó a gustar y muchas compañeras empezaron a pedirme capuchas y empecé a coser las capuchas, las regalaba o pues lo que me quisieran dar por la capucha y de ahí surgió la idea pues de crear este proyecto de Capuchitas que como tú lo decías es un proyecto de costura de capuchas pero que con el tiempo, digamos, ha ido evolucionando. Entonces, al principio solamente era la costura de las capuchas, pero también me di cuenta que, pues, habían varios, digamos, como varios temas para reflexionar en torno a eso. Uno, primero, la reivindicación política del uso de la capucha, y otro, que era, pues, de una vez, digamos, visibilizar y reflexionar en torno a la explotación de la industria de la confección, de la industria textil y del sistema de la moda. Y pues frente a la reivindicación de la capucha, digamos que es un tema que siempre ha sido muy polémico, ¿no? Hay gente que siempre, digamos, discute sobre si es legítimo o no legítimo ponerse una capucha, si encapucharse es vandalismo y etcétera. Pero creo que en estos momentos, y bueno, no en estos momentos, siempre ha sido algo supremamente legítimo, pues teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, la represión a la que siempre hemos estado expuestos, la criminalización. Entonces cobra mucho sentido y una gran importancia usar la capucha como un acto reivindicativo, primero de autoprotección feminista, es decir, el derecho a protegernos, el derecho también al anonimato, si no queremos ser visibilizadas, si no queremos que nos vean la cara, tenemos el derecho. Pero además también una forma de reivindicar lo colectivo, ¿no? Es decir, al ponernos la capucha, pues nos desdibujamos como un individuo y podemos ser pues muchas personas, que es algo que pues lo tomo de los zapatistas y las zapatistas, que dicen, siempre tiene una frase muy bonita que dice, para que nos vieran nos tapamos la cara. Entonces es cómo nos volvemos a través de la capucha en algo colectivo y también cómo nos protegemos. Y pues digamos que así surge Capuchita, ¿no? Como un proyecto de costura de capucha, de reivindicar la autoprotección feminista y también de pues empezar a denunciar todas la explotación que hay en la industria de la textil y en el sistema de la moda. Sí, digamos que pues para las radioescuchas que estén por ahí, creo que por lo menos en Colombia, muchas de nosotras y muchos de nosotros y de nosotres crecimos entre hilos, entre retazos de tela, entre una máquina muy famosa que creo que muchas en sus casas las tienen aún, que es la Singer, esa negra donde nuestras abuelas pedaleaban y incluso nuestras mamás, incluso nosotras mismas hoy. Tú decías como que a partir de la capucha, ustedes, sé que como que hay otras chicas como alrededor de este tema de las capuchitas, reflexionaron sobre la explotación textil, que creo que es un tema muy, muy, muy importante trabajar en Colombia precisamente porque, y en el mundo. La costura es como una de las herramientas que le permite reconocimiento y emancipación a las mujeres, ¿no? Pero, por el otro lado, pues, ese reconocimiento y esa emancipación o esa independencia económica que lograron muchas mujeres alrededor del mundo, pues les costó vida, los ojos, condiciones laborales terribles. Entonces, alrededor de eso, digamos, ¿qué nos puedes contar? ¿A dónde, digamos, cómo han empezado a reflexionar frente a eso de la explotación textil? ¿Qué referentes encontraron en la historia colombiana? Que por ahí vi que tienen como a algunas sindicalistas, por ejemplo, que paradójicamente algún misógino decía que la costura era lo que les permitía a las mujeres quedarse calladas por un momento. Y ahora nos permite, como tú dices, salir a reivindicar derechos, es decir, que nos dejaron calladas. No nos quedamos calladas y que la costura sigue permitiendo emanciparnos y nos sigue permitiendo liderar, nos sigue permitiendo la independencia que queremos. Entonces, pues me gustaría saber un poco eso de las reflexiones alrededor de la explotación. Sí, pues digamos que lo que tú dices sobre el tema de la tradición de la costura es totalmente, digamos, yo también vengo de ahí. De hecho, yo me acerco a la costura desde muy pequeña porque mi abuelita justamente a los 14 años empieza a trabajar en una fábrica de colchones y duró casi que toda su vida trabajando en una fábrica, luego tuvo su propio local y bueno, luego se dedicó a coser más en la casa, hacerse su propia ropa. Y yo crecí desde pequeña viendo eso. Mi mamá también, digamos, ella estudió diseño de modas, no lo terminó, pero siempre yo estuve rodeada de las telas, del metro, de las reglas y de la máquina. Y fue muy chistoso porque yo me gradué del colegio y entré a estudiar diseño de modas y no me aguanté el mundo de la moda, no me aguanté nada, la forma de enseñanza, como el ambiente, y me retiré y entré a estudiar otra cosa y dejé a un lado completamente todo este tema, como que lo anulé, como que si esto no fuera político. Y mucho tiempo después, cuando retomo con las capuchas, pues como que me doy cuenta que esto es lo más político y es supremamente político. Y pues de ahí también viene un poco la reflexión. Pues Capuchitas en este momento es un proyecto individual. Digamos, la idea de las capuchas sí fue con otras compañeras para ese performance, pero pues yo seguí el tema y en algún momento sí participó otra compañera, pero pues ella se retiró, aunque a mí me gustaría mucho que fuera algo más colectivo, porque siempre he creído que realmente lo que funciona es lo colectivo, lo personal pues ya es un, pues sí, como un proyecto, sí, pero pues realmente lo que funciona es lo colectivo. Y bueno, entonces en eso, como en esa idea de estar mezclando la costura de la capucha para la marcha y sentarme a coser y retomar todo eso, pues obviamente empecé a reflexionar cosas que ya estaban, que ya se habían hecho hace mucho tiempo, y era el tema de la explotación en la industria de la confección y en la industria textil, que además es una cosa que es histórica. Es decir, inclusive antes de la industrialización, ¿sí?, del oficio de la costura, los que eran los artesanos de la época, en el siglo XV, más o menos, el siglo XVI, el gremio de artesanos que se dedicaban al oficio de la costura y del tejido, por ejemplo, las telas de la seda en Francia, ya estaban siendo explotados, trabajaban 14, 15 horas al día para poder tener la ropa para la monarquía, por ejemplo, utilizaban niños y niñas para trabajar. Entonces, históricamente, todo el tema alrededor de la confección de prendas de la costura, pues ha sido también la historia de la explotación de las personas que se han dedicado a ello, que en su mayoría, el 80% actualmente, son mujeres en fábricas de confección. Y además me llevó muchísimo a plantearme qué pasaba aquí en Colombia, porque digamos que hoy en día se mueve mucho todo el tema de la crítica hacia el llamado fast fashion, que es la industria de la moda rápida, que es estas grandes empresas como Bershka, Zara, Inditex, que maneja todas estas marcas, pero resulta que la gente se ha centrado mucho en esta idea de, ay sí, la explotación en las fábricas de Zara que quedan en Bangladesh y quedan en la India, que por supuesto es algo gravísimo, pero se nos olvida que pues en nuestro propio país también hay una industria de la confección y una industria textil desde hace mucho tiempo que inclusive levantó la economía de este país en los años, bueno, me equivocaré tal vez, en los años 30, 40, y donde hay una historia también de resistencia. La primera huelga de mujeres, esto es muy bonito porque la primera huelga de mujeres aquí en Colombia la hicieron las costureras de la fábrica de tejidos de Bello, Antioquia, y ahí estuvo nada más y nada menos que Betsabé Espinal, que es esta gran mujer que siempre se recuerda mucho en la historia, pues digamos, como de las luchas en este país. Ella fue, digamos, esa fue la primera huelga, ¿no? Y si nos venimos, digamos, más a... digamos, en la actualidad, hoy en día siguen habiendo mujeres que siguen saliendo pues a exigir mejores condiciones laborales, que es el caso de la fábrica AIS, que es una fábrica de confección que queda en Medellín, que hace 3 años la fábrica la liquidó los dueños de la empresa y prácticamente dejaron en la calle a sus trabajadoras. No les pagaban, no les pagaron la liquidación, no les pagaron, llevaban casi 2, 3 meses sin pagarles ni siquiera el sueldo, inclusive hasta ellas les retenían plata para cubrir el tema de los gastos de transporte de ellas, y ellas en el 2018 se tomaron esa fábrica que queda en Medellín y llevan desde entonces, desde el 2018, se tomaron la fábrica y llevan desde entonces exigiendo que, pues que las liquiden, que les cumplan, que les devuelvan los 20, 30 años, porque muchos duraron 30 años trabajando en esa fábrica. Entonces, digamos que efectivamente la industria textil y la industria de la confección es una de las industrias que más explota. Que además de todo, por supuesto, es un trabajo en el cual las personas que trabajan en su mayoría son mujeres, o sea, es un trabajo feminizado, y además también no solamente hay explotación de las personas, de las mujeres que trabajan, sino también explotación de los recursos naturales, los desechos que genera la industria textil y la industria de la manufacturera. Y aparte de eso, pues claramente pues la explotación animal, ¿no? Con todo el tema de la industria del pelaje. Entonces son un montón de cosas, son un montón de cosas, digamos, para reflexionar frente a este tema y que aquí en Colombia, pues es algo que debería dársele la importancia porque hay muchísimas empresas, muchísimas fábricas de confección donde hay explotación, y no solamente es afuera con el fast fashion, sino que ha sido algo histórico. Pero además, con todas estas historias de resistencia por parte de las mujeres que trabajan en la industria, se ha venido desarrollando de la mano con también las formas contemporáneas del neoliberalismo, maneras en las que la industria ha tratado de romper con esas cuestiones colectivas, y es esto que llaman, por ejemplo, los satélites, que son esas subcontrataciones que hacen las industrias con las mujeres para que cosan en su casa y pago por piezas de ropa, me refiero, y pues que sería incluso una situación de superexplotación peor que el pago por horas, porque incluso pues están las mujeres llevadas a trabajar exorbitantemente y también muy rápido, porque les pagan es por esas piezas, y pues obviamente al tener que trabajar en la casa las individualizan. Y también hay que recordar que la industria explota, y ahí sí más, por ejemplo, es algo más evidente en el sudeste asiático, a niños y niñas. Son también llevados a trabajar en la industria textil. Y también quería pues incluir en la reflexión el tema, ya que tú comentabas la cuestión de la feminización de esa industria, que hay una relación muy fuerte entre las maquilas, por ejemplo, centroamericanas textiles, y los feminicidios, como por ejemplo en México. Pero yo quería preguntarte específicamente, ya que tocaste todos estos temas al tiempo, entre la relación con la explotación animal, el tema de la ropa rápida, y bueno, que tiene unos precios muy bajos, y bueno, todo esto que mencionaste rápidamente, que nos contaras un poco cómo eso te lleva al otro proyecto que tienes, para ir enlazando un poco, del blog y del proyecto en sí, de la antimoda. Vale. De hecho, pues rápidamente quería contar una anécdota a propósito de los satélites que mencionas, porque sí, efectivamente, eso es algo que es como la superexplotación de la explotación. Y es que hace poco yo estaba comprando telas cerca donde vivo, y me puse a hablar con una señora que estaba haciendo la fila conmigo, pues por todo el tema este de bioseguridad, y me contaba precisamente que ella tiene su satélite, o sea, que es, en su casa tiene sus máquinas, su fileteadora, y pues con todo este tema de la pandemia, de la cuestión de las herramientas de bioseguridad, pues ella está haciendo tapabocas. Y los tapabocas le pagan 100 pesos por tapaboca, y yo decía, no puede ser posible. Usted me está diciendo que y tiene que ser 1.000 tapabocas diarios. Y yo la verdad no lo podía creer porque, pues bueno, yo soy relenta para coser, pero más allá de eso es el nivel de explotación de que una mujer tenga que, o sea, haciendo cuentas para poder ganarse 100.000 pesos, tenga que hacer 1.000 tapabocas en un día, ¿no? Y es eso de lo que tú decías del satélite y cada vez hay más formas de super explotar más a las personas y supongo que con este tema de la pandemia veremos, se están manifestando o la profundización y la agudización de esas explotaciones. Y frente a lo que tú decías de Antimoda, digamos que pues son dos proyectos, justamente como que repensando cómo ampliar todo el tema de la reflexión en torno al sistema y a la industria de la moda, pues me parecía muy importante, digamos, en los términos académicos, existen muchas personas que han escrito sobre moda, pero nadie ha escrito sobre moda a partir de, pues desde una mirada, ¿cómo decirlo? De una mirada de la lucha de clases, ¿sí? Por decirlo de esa manera, o sea, desde una mirada, sino que indague en las problemáticas que hay en torno a esta industria. Es más una cosa de crónica, en este año surgió tal cosa, en este otro año surgió tal otra, pero no existe esa reflexión y sobre todo ese poner en debate sobre realmente las problemáticas que hay en torno a esta industria. Y de ahí se me ocurre la idea de crear un blog, este sí es como una cosa un poco más, pues académica, entre comillas, porque no lo es, pero digamos un poco más de reflexionar desde la historia de la moda, pero desde la historia de la moda, desde los subalternidades, ¿no? Entonces, cómo, digamos, pensarse la historia de la moda desde las personas que han estado explotadas históricamente por esta industria. Y ahí surge el blog, que pues hasta el momento solo llevo tres artículos, pues no sé si están muy bien escritos porque no soy muy buena escribiendo, donde pues he puesto varias temáticas. La primera, hablar sobre el fast fashion y hacer una crítica a la gente que hoy en día está como muy en la onda de la moda sostenible, la moda verde, que pues digamos no está mal, pero pues hay que mirar la vaina de fondo y esa no es la solución. Hacer moda sostenible pues tiene también sus críticas. Y el otro también que hice fue sobre la Cufiye Palestina, a propósito de pues que en mayo fue toda la celebración de varios eventos en Palestina. Entonces es un blog que busca eso como desde una mirada histórica, pero desde una mirada histórica crítica, plantear, digamos, todas las problemáticas que hay en torno a la explotación de la industria de la moda, y pues que es un blog que igual está abierto para todo el mundo, es decir, quien quiera escribir para el blog, bienvenido sea. Y aparte de eso, también estoy en otro proyecto que también se llama Antimoda, pero es un fanzine que lo estamos haciendo con dos compañeros, que es uno que se llama, son un colectivo que se llama Offensive Streetwear, y la otra es una compañera que tiene un proyecto que se llama Riot Clothing, y entre los tres sacamos un fanzine. Que pronto vamos a sacar el primer número. La verdad no esperamos que la convocatoria hubiera sido tan, pues, o sea, sacamos la convocatoria y no nos imaginamos que fuera a enviar tanta gente de propuestas y propuestas hermosísimas que hablan justamente desde posicionarse de la antimoda. Y pues digamos que la antimoda es un concepto que se ha trabajado desde hace muchos años, desde los años 70, digamos, la gente ahí desde los círculos académicos y tal la vaina, pues han hablado de la antimoda y básicamente es muy gracioso porque pues la antimoda se desprende de la moda y se necesita de moda. Es una cosa un poco irónica, ¿no? Pero básicamente es plantearse y reflexionar, ¿no? Pararse desde una postura crítica desde qué significa lo que yo uso, desde la misma prenda, el mismo hecho de la misma construcción de la prenda, quién la hizo, en dónde la hizo, quién es la industria que está detrás de eso, hasta repensarse, digamos, escenarios donde pues estén incluidos de verdad, o sea, en serio, no como una forma de ganar más plata o hacer propaganda, sino donde realmente los cuerpos no normativos y los cuerpos hegemónicos pues realmente tengan acceso a vestirse y a construir a partir del vestuario sus identidades sin ser discriminadas, sin ser violentadas, porque pues eso es algo que pasa mucho en el sistema de la moda. Sí, yo te quería preguntar, ya que tocas ese tema de la antimoda, digamos que de las cosas que mencionan y de los proyectos que tú también dices que hacen parte, por ejemplo, del fanzine que van a sacar, esa cuestión de la antimoda que ustedes en el, o bueno, tú, yo siempre tiendo a hablar en plural, tú en el blog dices como que cada vez que hablamos de la moda en general pensamos que estamos hablando como del buen vestir o de la tendencia o del estilo, que por ejemplo en la escena punk o metal o hardcore podríamos estar hablando de que hay una estética que se construye a partir de la ropa, en algunos casos que le aporta al consumo de esa ropa descartable, en otros casos quizá como desde el punk que se ha pensado más la cuestión de reutilizar la ropa, de gastarla hasta el último toque, etcétera. Pero también creo que cuando tú haces esa reflexión de la antimoda, podemos ver cosas relacionadas al género, ¿no? Y veo o vi que, por ejemplo, una de las iniciativas que trabaja contigo en el fanzine tiene toallas de tela. Y ahí empezamos como a ver qué es de la moda y desde esos accesorios como la toalla, como la capucha, como el pañal, como varias prendas que las vemos como secundarias, se vuelven, no sé si decir revolucionaria, pero creería que ese sería un buen adjetivo para una toalla de tela, por ejemplo, o para tu proyecto de las capuchitas, que en algún momento, por ejemplo, para las marchas fue una cosa muy visible. Entonces, ¿cómo has visto o cómo ves esa relación de la antimoda con la cuestión de género? Porque no solo es con las mujeres, sino con las disidencias o con las cuerpos varias, como las gordas, que por ahí en Bogotá hay un movimiento que se llama las gordas sin chaqueta. La chaqueta precisamente es una cosa que se alude como a la timidez del cuerpo gordo. Entonces ahí quisiera como, ya para antes de irnos al corte, que el corte musical, pues nos cuentes un poco esa relación de la antimoda, la prenda de vestir y el género. Sí, no, claro, totalmente la moda tiene todo que ver con, por un lado, las violencias que se dan hacia las mujeres y hacia las personas no binarias y los cuerpos no hegemónicas y los cuerpos disidentes, porque efectivamente el sistema de la moda lo que ha hecho es reproducir los estereotipos y reproducir cánones de belleza que lo que han hecho es segregar completamente a los cuerpos que no encajan ahí, a los cuerpos que son diferentes y los ve como diferentes, cuando no debería ser así, cuando los cuerpos, precisamente lo que debería primar es que pues, los cuerpos son completamente distintos, no hay un cuerpo perfecto. Y esos cánones de belleza y esos estereotipos, pues todo tienen que ver con un montón de violencias que se dan hacia las mujeres y con esa presión social de que tenemos que ser de cierta manera para poder encajar. Y una de las cosas, digamos, que es un gran ejemplo de eso, es cómo la moda, el sistema de la moda, pues anula completamente, por ejemplo, es gordofóbico y capacitista, por donde se le vea, porque nunca tiene en cuenta, por ejemplo, los cuerpos gordos y tampoco tiene en cuenta los cuerpos que no tienen, por ejemplo, una pierna o un brazo, sino que siempre busca como moldear los cuerpos, busca moldear a las personas imponiéndoles unas estéticas, y la estética también es política. De hecho, hay una frase que le escuché alguna vez una activista trans que se llama La Feral, que dice que la estética es pólvora, y totalmente, porque desde ahí también estamos, pues es un acto político donde también estamos diciendo cosas. Y todo lo que tú dices frente, por ejemplo, a las toallas de tela y frente a la capucha, obviamente son prendas que yo creo que buscan precisamente hacerle frente también directo a este sistema, pues, de la moda que quiere imponer unas formas de ser, tanto corporales como también identitarias. Y es muy chévere porque, por ejemplo, bueno, no sé cómo lo hará Angie, que es la chica de Riot, pero, por ejemplo, la capucha, yo lo que hago con, pues es, por un lado, tratar de hacerla con tela reutiliz tela reciclada, y también utilizo toda la tela que me recicla para pensarme nuevos proyectos. Entonces, es como también plantearse desde ahí, desde buscar construir a partir y darle un uso más útil, una vida útil a todo esto, y también dar mensajes políticos. Por ejemplo, el tema de la toalla, de la necesidad de dejar de usar toallas higiénicas, tampones, porque son materiales, uno, que son súper tóxicos, que además de todo, pues obviamente nos generan muchísimos desechos, pero además de todo también nos afectan a nosotros, a las mujeres, y son supremamente como invasivos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a utilizar otras cosas y cómo estos materiales que tenemos a la mano, como la tela, se pueden convertir también en objeto, por ejemplo, de cuidado de nosotras las mujeres? Y lo mismo con la capucha, cómo la capucha nos puede brindar la autoprotección a nosotras las mujeres, y más, digamos, cuando es tan difícil hoy en día, por ejemplo, denunciar o hablar de estos temas, porque enseguida todos se nos vienen como si fuéramos, digamos, o sea, todos los ojos están encima nuestro, y cómo nosotras nos podemos proteger de ahí, desde ahí, y cómo podemos dar también mensajes políticos. Entonces, porque claro, es muy político cubrirse la cara, es supremamente político cubrirse la cara, y qué bonito cubrírsela también desde la creatividad, desde los colores, desde las formas, los textiles, las texturas diferentes. Bueno, cuando volvamos del corte nos cuentas un poco más sobre la inspiración que en alguna parte de tus redes cuentas que tuviste con un artículo sobre unas capuchas de mujeres feministas en Chile, que justamente intentan ser capuchas muy variadas en términos de cómo se cosen, ¿no? Pero también quería comentar que eso que de lo que tú hablabas en tu comentario, lleva también a un consumismo muy fuerte. La industria de la moda tiene una tendencia consumista impresionante, también muy asociada a un estatus de clase. Entonces son todas estas series gringas que van a tener sus reproducciones en los diferentes países de América Latina, donde las mujeres solo consumen ropa por montones que nunca se ponen o que se ponen una vez y ya no más, montones de zapatos, montones de accesorios y que eso les da un estatus asociado también a la belleza. Pero bueno, vamos a dejar esos temas un momento en pausa para ir a nuestro momento musical. Antes queríamos darle un fuerte abrazo y saludo para Jessica de Manizales, que nos acompaña desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo, episodio, lo siento. Hoy estoy con muchos lapsos cerebrales, lo siento. Y comenta que es muy lindo ese proceso de apropiarnos de una actividad y un proceso que nos ubica en un lugar de debilidad y sumisión, pero que en este proyecto, está hablando de tu proyecto civil, se vuelve la posibilidad de enunciarse políticamente desde allí. La emancipación puede estar a veces en entrar a espacios negados, pero en este caso tiene que ver con visibilizar la validez de los espacios en los que las mujeres siempre han estado. Bueno, Civil, por favor, preséntanos o cuéntanos un poco por qué escogiste la primera canción que se llama Hoy me pongo la capucha y la que sigue que se llama Estereotipos. Cuéntanos, preséntale a nuestros oyentes estas canciones, por favor. Listo. Bueno, la primera es de un cantante chileno, Jorge Castro, si no estoy mal, y surge en todo este periodo de movilización y que hay en Chile, y pues es una canción súper linda que creo que dice por qué usar la capucha, lo legítimo de usar la capucha, lo legítimo de cubrirnos, lo legítimo de protegernos y de vernos, de vamos, sabernos desde lo colectivo. Y la segunda canción se llama Estereotipos de Valdavia. Pues Valdavia es una banda de chicas que me parecen increíbles, que son de acá de Bogotá, las compañeras de Valdavia. Se llama Estereotipos, creo que va muy enmarcado con lo que estábamos hablando ahorita de la moda y cómo la moda también nos impone unos cánones de belleza, nos impone unos estereotipos que lo que hacen es, pues que son completamente ajenos a la realidad de nuestras cuerpos, a la realidad de quienes somos nosotras, y cómo tenemos que empezar a romper esos estereotipos, cómo tenemos que empezar a valorar desde, a crear nuestras, digamos, a valorar la identidad que nosotras creamos a partir del vestir, porque también ahí estamos haciendo, diciendo cosas. Entonces, Estereotipos de Valdavia. La Subte Radio. Como rápidamente lo anuncié antes del corte, quería que charláramos un poco, o que nos contaras mejor, Civil, sobre ese proyecto chileno de las feministas que se apropian también de la capucha, pero además que generan como todo un ambiente carnavalesco en la construcción de esas capuchas. Es decir, eso que tú hablabas al final de los colores, también de texturas, porque digamos, son telas diversas, con lentejuelas, con plumas, con cosas, digamos que intentan también transmitir un mensaje a través de la capucha. Vamos a decir algo sobre nuestra ancestralidad, sobre nuestra cultura, sobre nuestra visión del mundo. Entonces, quería que nos contaras un poco como esa relación que tu proyecto tiene con ese proyecto de las chicas chilenas. Sí, vale. Pues digamos que en Chile, yo he estado desde hace algún tiempo, como creo que muchas compañeras y compañeros, siguiendo todo lo que pasa en Chile, porque digamos que han surgido cosas súper bonitas desde estos espacios autónomos, las ollas comunitarias y toda la movilización, y hay muchísimos proyectos feministas, de colectivas feministas, tanto que digamos como colectiva utilizan la capucha o que hacen la capucha, ¿sí? Entonces, digamos, y pues aprovecho para mandarle un saludo muy grande a una compañera chilena que tiene un proyecto que se llama La Palanca Serigrafía, que es una un proyecto súper lindo de costura donde hacen capuchas, pero en general hay muchos proyectos que hacen capucha. Uno de los que yo, digamos, conozco se llama Con su ropa, sin su ropa, que es un espacio que ha hecho todo un trabajo en torno a la creación de la capucha. Entonces, para el inicio de, inclusive antes de todo, como todas las movilizaciones en Chile así fuertes, ellas han venido haciendo talleres y se llaman talleres de la capucha roja, si no estoy mal, donde en un parque o en espacios abiertos, bueno, se sientan, llevan telas recicladas, llevan todas las cosas y se sientan con las chicas que, a coser la capucha para la movilización. Hay otro proyecto que se llama, bueno, no recuerdo cómo se llama, que hace capucha. Hace capuchas y las regala los días de las movilizaciones. Hay otro proyecto que se llama Baila Capucha Baila, que son unas chicas que bailan, si no estoy mal, twerk y dancehall, y hacen unos performances con una capucha roja. Entonces, digamos que ha sido muy bonito porque, bueno, no solamente allá, sino acá, el movimiento feminista como que ha retomado la capucha, ¿no? Como que lo ha resignificado y lo ha potencializado porque, digamos que, claro, el uso de la capucha, yo pienso en el uso de la capucha y a mí el primero que se me viene y las primeras veces que yo vi a alguien encapuchado, pues fue a los grupos clandestinos en las universidades, ¿no? Y al bloque negro. Entonces, como que una cosa como muy guau, negro y muy, como muy de la ofensiva. Y lo bonito del movimiento feminista es que, pues, lo ha resignificado a partir del color, ¿cierto? Que no tiene que ser una cosa como tan negra, que no está mal, pero digamos, como que el color, las texturas, ponerle accesorios, lo que hacen es que apropian la capucha, que aunque cubre la cara, ¿cierto? Y vuelve algo colectivo, también le está dando un toque personal de la persona que la está usando. Y está diciendo, esta es mi capucha y me pongo la capucha y la dignifico. Aquí, digamos que el movimiento feminista, bueno, lo que yo he visto en las últimas marchas es que, a pesar de que hay muchas críticas, es que muchos parches de chicas están cosiendo sus propias capuchas. De hecho, yo me sorprendía porque en la marcha del 8 de marzo, uy, yo veía unas capuchas muy bonitas y yo decía, no, esas están re lindas. La verdad, mi capucha es demasiado sencilla porque hay unas cosas supremamente elaboradas, supremamente, digamos, con un montón de adornos. Y qué bonito que se resignifique la capucha, que se apropie la capucha y que se construya identidad a partir de ahí. Entonces, pues eso ha sido súper lindo. Y yo, por ejemplo, hago capuchas bastante coloridas, aunque a veces si me piden también hago capuchas de un solo tono, negras, pero nos gustó porque también era como una forma también de decir que el del color que llamara la atención, ¿cierto? Que cuando uno viera ver como, ah, mire, hay unas mujeres encapuchadas, uff, vea, vea pues. Sí, y digamos que el hecho de que la costura y todos los temas que ya hemos venido trabajando, como tú ya lo mencionabas, de que son tareas feminizadas o son trabajos feminizados y que se asocia como la sensibilidad o la cursilería a estas cosas, porque los sastres, que son los que hacen o que, los que utilizan, pues, tonos de telas mucho más unicolor o texturas mucho más finas y bueno, como estas otras tendencias o sí, material, que los sastres pues usualmente son hombres, ¿no? Los hombres de alta costura y bueno, como todo, con todas las tareas que pueden surgir desde el trabajo feminizado o de una actividad femenina, pero cuando lo hace un hombre pues se estratifica mucho más. Entonces creo que me parece muy bonito eso, que eso de las capuchas, el hecho de que sean como con ese toque que llaman femenino, pero pues que en últimas es como la expresión de un montón de personas creativas como tú que trabajan las artes, porque esto es un arte, digamos, una de las artes plásticas. Entonces creo que es lindo en ese sentido reivindicar y la capucha, no solamente desde la rebeldía de manera como pues ya lo venían haciendo estos grupos que tú mencionas, sino como nosotras queremos estar en la marcha y como nosotras con florecitas en la cabeza y queremos seguir pues reivindicando nuestros derechos en las marchas y rompiendo estaciones de policía porque son unos putos violadores. Pero dentro de todas estas iniciativas tan ásperas que tienes a partir de la costura y pues ahorita con esta cuestión de la bioseguridad que se volvió parte de la cotidianidad de todo el mundo, pues hay unas personas que no tienen los medios, que además son invisibilizadas por el Estado, que son asesinadas por el Estado y que pues no tienen como formas de protegerse, pues porque están recluidos, ¿no? No sé si se dice así, o reclusos. Bueno, ahí me perdonarás la pedaleada. Y entonces hay un kit, una iniciativa que es un kit solidario que tú estás promoviendo desde Capuchitas. ¿Nos quisieras contar ese kit solidario? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué nace? ¿Hacia quiénes está dirigido esa iniciativa? Sí, claro. Pues digamos que, bueno, el kit va dirigido a una asociación de recicladoras y recicladores, pero también estoy en otro proyecto que tiene que ver justamente con lo que tú hablas, que es con la población de prisioneros y prisioneras en las cárceles. Desde que inició, digamos, la cuarentena y pues con todo el tema de implementar estas herramientas de bioseguridad, pues justamente quienes se han visto más afectados son las personas que se encuentran privadas de su libertad. Pues porque no hay condiciones, eso es algo que pues se viene denunciando desde hace mucho tiempo, porque hace más de 10 años que hay una crisis carcelaria, pero digamos que pues de una u otra manera la pandemia ha ayudado como a poner nuevamente los ojos en las cárceles, porque es necesario, y de ahí varias organizaciones y familiares de prisioneros y prisioneras políticas han creado una red de apoyo para hacer tapabocas y llevarlos a las cárceles. Entonces, una compañera que, digamos, se está gestionando todo el tema de llevar a las cárceles todos los kits de bioseguridad, que es el alcohol, el gel antibacterial y los tapabocas. Un día nos escribió a varias personas que estaban buscando personas que pudieran coser tapabocas para enviarlos a las cárceles. Entonces, ellos han logrado gestionar el dinero para comprar la tela y el caucho, y pues nos envían a nuestras casas y nosotras cosemos los tapabocas y se los enviamos a la gente en las cárceles. Hasta el momento, les quiero contar que se han entregado 1.500 en 10 cárceles del país, y se necesita, esto es como de una vez aprovecho y hago ahí como la envío el mensaje, se necesitan más personas que quieran seguir cosiendo, porque se necesitan muchísimos más tapabocas para enviar a las cárceles, y es algo muy urgente. Entonces, pues hasta el momento en la red hemos logrado enviar 1.500 tapabocas a diferentes cárceles, tanto en Bogotá como fuera en otras ciudades, y pues la verdad es que pues creo que es como lo mínimo que uno puede hacer, digamos, si uno tiene la posibilidad de ayudar a crear redes de apoyo en estas épocas, pues creo que es lo mínimo. Y además, pues es muy bonito porque también ha generado como un vínculo entre las personas que lo reciben y nosotras, las personas que estamos cosiendo. De hecho, cuando se hizo la primera entrega, varios prisioneros políticos nos enviaron notas de agradecimiento, y eso fue supremamente, fue una cosa muy bonita, muy conmovedora, porque en cierta medida permite que ahí nos vinculemos, nos sintamos desde la lejanía, sobre todo con las personas que están privadas de la libertad y pues todas las condiciones tan inhumanas en las que están. Entonces ese es como el proyecto, y pues si hay gente que quiera colaborar, que tenga una máquina en su casa, que quiera ayudar, pues se pueden escribir ahí a Capuchitas y yo hago la conexión para que sigamos cosiendo tapabocas, porque es algo muy urgente. Bueno, manden un saludo algunos de nuestros oyentes. Dice: aguante cabras, aguante Capuchitas, escrito por alguien que nos está escuchando, pero aparecen anónimos en el chat. Muchas gracias ahí por los saludos. No, me parece muy interesante y muy importante lo que comentas, porque si algo hemos debatido desde que comenzó la cuarentena, pero principalmente cuando reflexionábamos sobre qué hacer en general y el objetivo un poco de hacer esta radio y de visibilizar esos proyectos varios que tienen las personas, es pensarnos colectivamente también cómo individualmente podemos ayudar a partir de nuestras posibilidades. Entonces me parece muy importante lo que tú cuentas porque es un ejemplo de cómo incluso estando manteniéndonos recluidos en la casa, porque hay muchas personas que por varias razones no pueden salir, como hay muchas que no pueden estar en cuarentena, eso no imposibilita para poder ayudar a otras personas, para poder ser solidarios, para poder sumarse a procesos que intenten transformar por lo menos las relaciones cotidianas, cómo desde cosas que parecieran ser muy pequeñas, como coser un tapabocas, pueden cambiarle la estadía en el día a día a una persona, darle un poco más de comodidad, un poco más de salubridad. Entonces, creo que eso que tú nos cuentas es una invitación clara a pensarnos cómo, incluso desde lo individual, desde nuestra casa, podemos realmente hacer algo en un momento como este y en general. Y en ese sentido, pues también que, ya que decías que se necesitan más personas que colaboren, yo supongo que también hay muchas personas que quisieran colaborar, pero por ejemplo no saben coser. Y vimos que también participas de otro proyecto, o sea, tienes un montón de proyectos, lo cual me parece súper admirable, que se llama Las Costureras Feministas Aborteras, y que tienen un proyecto como de feria costurera, pero también de talleres de costura. Digamos que lo preguntaba en el sentido que tal vez esa iniciativa de enseñar un poco a coser pueda llevar a alguien que tiene una máquina de su mamá, de su abuelita, que aprenda a hacer una costura básica, por ejemplo, a unirse, así haga muy pocos o no le queden tan perfectos, a una iniciativa como ayudar a coser tapabocas para las personas en situación de cárcel. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese proyecto de las costureras, que supongo que es una dimensión más colectiva de los múltiples proyectos que tienes. Sí, pues digamos que el tema de las costureras aborteras ha sido algo muy bonito en medio de este, digamos, esta pandemia, porque me ha permitido conectarme con personas inclusive que son de otro país. La coordinadora de costureras feministas aborteras es una coordinadora en Chile que montaron unas compañeras, ahí está la compañera que yo he saludado ahorita de la palanca serigrafía, que montaron precisamente en el marco de la cuarentena en Chile, y pues que inicialmente es un grupo de Facebook que hay donde uno puede pedir que lo integren al grupo, y donde todo el tiempo un montón de chicas de todas partes de Chile, hay personas de Argentina, hay personas, pues estoy yo de Colombia y hay, creo que muchísimas más chicas de Colombia, nos estamos comunicando, estamos compartiendo un montón de cosas. Entonces se comparten, por ejemplo, hacen envíos dentro del grupo, chicas para enseñar a patronar ropa, para enseñar a coser, para, digamos, responder dudas sobre, ay, se me trabó la máquina, ¿qué hago? Entonces es súper bonito porque va desde lo básico, como, ¿cómo? ¿A quién me recomiendan para coser mejor un tapabocas? No, pues mira, esto te puede servir, quiero hacer tal cosa, ustedes saben cómo se hace, mira, te comparte esto, hasta inclusive compartir ya debates políticos en torno al sistema, a la industria de la moda. Entonces ha sido muy bonito, yo me topé con esa coordinadora por casualidad un día, me contactó la chica de la palanca y empezamos a hablar, me contó su proyecto, ahí en Instagram desde el perfil de Capuchitas, ella desde el perfil de la palanca, me empezó a mostrar todos los proyectos que tenía ya, cómo se han articulado en Chile con esta coordinadora, y que además de todo el tema en Chile de la antimoda, yo creo que si hay un lugar donde esto está muy como muy desarrollado, donde hay muchas apuestas desde la antimoda, es en Chile. Y entonces pues nada, ella me invitó a ser parte de la coordinadora y ellas hicieron una feria virtual que fue del 12 al 15 de junio, donde se hicieron varios talleres, distintos talleres de costura, desde aprender a hacer una chaqueta con tela reciclada, desde hacer unas capitas para los perritos y las perritas, hacer inclusive hasta un taller como de masajes para las costureras, porque pues obvio coser y digamos la posición de costura durante mucho tiempo pues también nos afecta. Y también yo participé, me invitaron a participar con un taller de capuchitas y todo esto está pues para la gente, es público, en la página de Instagram lo pueden encontrar, se llama, la encuentran como costureras feministas aborteras y están guardados todos los videos y hay muchísimos talleres. Entonces ha sido un espacio súper bonito, nos mantenemos en contacto con las compañeras allá en Chile, siempre que se puede, por ejemplo, ay, que ¿cómo hago una capucha? Entonces yo comparto, vea, este es mi molde, o comparto a la chica, aquí hacemos la capucha, así, bueno, en fin, ha sido una cosa súper bonita y me parece que es algo que inclusive debería hacerse aquí en Bogotá, por lo menos. O sea, es muy necesario tener estos espacios de aprendizaje, de intercambio de experiencias y sobre todo de conspire colectivo. Qué bueno, y sobre todo me parece muy áspero que sea un proyecto internacional, o sea, que se logre una articulación a ese nivel, porque claramente nos muestra que no es imposible. O sea, siempre partimos de la idea que articularse colectivamente es muy difícil y eso termina siendo algo que de un lado desanima o que se usa como excusa para no hacer. Entonces me parece súper valioso todo lo que nos cuentas porque definitivamente es un poco como un baldado de agua fría para aquellos que nos pensamos que hay que tener todo un andamiaje, toda una estructura para poder hacer cualquier proyecto colectivo o que es necesario articularse primero para hacer, cuando uno puede hacer un poco también individualmente y luego articularse colectivamente. Entonces, súper genial. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero esta vez no musical. Queremos contarles que tenemos unas nuevas secciones que iremos introduciendo a lo largo de los capítulos finales, porque avanzamos hacia el final de esta primera temporada de la Subterradio y los demás vendrán con la nueva temporada. El primero de ellos vamos a empezar a hacer unas cápsulas de memoria sobre la participación de mujeres y disidencias en la escena subterránea, que como para aquellos que nos acompañan desde el primer episodio, ya les habíamos comentado, pero para quienes no, les cuento que es un poco el objetivo del colectivo La Subterránea. Entonces, para articular eso con lo que estamos haciendo en la radio, vamos a empezar a invitar a algunas mujeres y disidencias o a contar participaciones de estas personas, en particular sobre el tema que estemos tratando durante el episodio, y que nos ayuden a tejer un hilo, una narración sobre qué ha sido esa presencia de las mujeres y las disidencias dentro de la escena subterránea en Colombia, que claramente ha sido invisibilizada por los micromachismos, los machismos y las relaciones patriarcalizadas y heteronormadas que aún están prevaleciendo en esta escena. Entonces, el día de hoy, como nuestro tema es la costura, tenemos el agrado y el honor de contar con una cápsula en la que hablará o nos hablará mejor Constanza Espitia, quien es una mujer de la vieja guardia que lleva muchos años en la escena subterránea de Bogotá, principalmente porque habitaba o habita en la ciudad de Bogotá, pero que es conocida en muchos parches del país, que tiene un proyecto muy lindo llamado Fenómena, en el cual cose muñecos que ella llama piezas únicas e irrepetibles, pero además hace una serie infinita de manualidades, de accesorios con material reciclado. Y también aquí introduzco que después hablaremos un poco de esto con Civil sobre el tema del reciclaje en la costura. Para Constanza sus creaciones son alucinantes y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Para ella todo aquello que llega a sus manos tiene la posibilidad de sobrevivir, enamorar y crecer. Sobrevivir porque, como les decía, usa materiales reciclados, entonces les da una nueva vida, les da una nueva forma. Hace cosas increíbles que ustedes pueden ver en su perfil de Flickr, que nosotros lo pondremos cuando colguemos el episodio de hoy, como siempre que ponemos todas las informaciones, y también tiene una página en Facebook que se llama Fenómena. Pero además de esto, Constanza es una mujer que ha estado supremamente activa en el mundo del fanzine, desde sus inicios en la escena ha hecho fanzine, un artista en general, también ha tenido bandas, y los elementos o las producciones que hace dentro de Fenómena las vende o las pueden encontrar mejor en el mercado de las pulgas todos los domingos. Entonces los dejamos con Constanza y nuestra primera cápsula de la memoria subterránea de Colombia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Constanza, de Bogotá, Colombia. Ando rondando en la escena desde muy pequeña, al principio al lado de mi hermano, con quien tenía una banda llamada Menstruación Mental. De joven viajé a otras ciudades allá en Colombia, a conocer el parche, a conocer más gente, más música, y eso me generó mejores relaciones y conocimiento de lo que a mí realmente me gustaba. Fenómena, que es el nombre de la marca de mi proyecto, de mi taller, siempre ha estado en mí, sin nombre antes, pero siempre estuvo la inquietud. Mi padre era un hombre muy recursivo e inventor. Le aprendí muchísimo y desde pequeña reutilizar, reinventar, hacer con lo que hay a la mano fueron mis armas y lo siguen siendo. Fenómeno es un proyecto de reciclaje, de reutilización, de reinvención, de muchas cosas, con muchos materiales, principalmente las telas. La costura es un mundo interminable para mí. Con ella hago casi todo lo inimaginable. Con mi proyecto quiero generar cambio, el cual ha sido en pequeña escala, pero lo sigo haciendo y ha sido satisfactorio. El género punk como ideología real se acerca mucho a mí y a mi proyecto. La ideología como tal, ciertas cosas del modo de vivir, pero la mayoría de punks no. Eso sí, no, ni la manera en que asume ciertas personas esa ideología como pretensión o como autodestrucción o como el tan famosísimo No Futuro y toda esa joda, no, pues no, eso sí no va conmigo. A pesar de que ando con gente bastante decadente y he salido con gente que está muy por debajo de querer surgir, pero como dicen por ahí, uno andar con cierto tipo de gente no quiere decir que uno tenga que ser como ellos. Pero le debo mucho al punk y a la escena en Colombia, a muchos amigos de mi edad, gente grande, a mi hermano. Podría alargarme, pero bueno, básicamente es como eso. Le envío un saludo a todas y por encima de todo, de ser punk, de ser lo que sea, uno es mujer y eso es más valedero que cualquier otra cosa. Entonces, les mando fuerza y que salgamos de esta. Espero volver pronto a Colombia. Tengo mucho que mostrar de lo que aprendí aquí. Un abrazo y se me cuidan mucho. Espero conocerlas después a todas. Y ahí estamos en contacto. Cualquier cosa, con gusto. La Subte Radio. Bueno, recordarles que la Subte y la Subte Radio y la página en Facebook busca hacer memoria de mujeres como Constanza, que han hecho grandes aportes a la contracultura del país y de la ciudad, como ya lo decía Tomata. pues también los invito o los invitamos a que nos escriban a la página en Facebook si ustedes conocen alguna iniciativa que nosotras desconozcamos, que quieran que estén en estas cápsulas memoria que vamos a comenzar a hacer. Iniciativas como la de Civil que estamos presentando hoy, esto, digamos, se construye también a partir de ustedes, no solo desde propuestas que nosotras pensemos que son válidas. Entonces, esa invitación, antes de comenzar, desde seguir con nuestra invitada, también leer algunos mensajes que están en el chat, que nos están enviando desde Chile. Es un mensaje muy bonito que dice lo siguiente: nuestra indumentaria nos define como seres políticos. Es nuestra identidad y lo que queremos proyectar a la sociedad. Un abrazo, hermanas desde Chile. Aguante las costureras feministas aborteras y la palanca serigrafía, que es esta propuesta que ya nos mencionaba Civil. Y por ahí le mandan desde el Club de Fans de La Tomata un saludo desde Ciudad Bolívar, porque pues ya saben que Tomata es la locutora estrella. Entonces ya tenemos Club de Fans. Pero bueno, volviendo a Civil, queremos hablar de, ya hablamos un poco de la ropa descartable, que es como todo este movimiento, pues movimiento no, como lo que surge alrededor de estas marcas que explotan a mujeres en todas las partes del mundo y que vienen acá a vendernos ropa de mala calidad, a precios bajos, entre comillas, y que terminan pues en basureros y contaminando mucho más el planeta de lo que ya pues lo contaminamos. Entonces, Tomata mencionaba antes de irnos a escuchar la cápsula una cosa, y es el reciclar o el reutilizar o el personalizar también dentro de la costura nuestras prendas, ¿sí? Como reflexionemos al año cuántas prendas de vestir estamos comprando, cuántas reparamos y cuánto nos gusta reparar la ropa en vez de salir a comprar, ¿no? Y en ese sentido, pues quería preguntarle a Civil qué iniciativas ella conoce que utilizan o reutilizan cosas como los retazos, y si ella misma utiliza retazos de tela, que de hecho sí, yo creo que juntamos todos los retazos de las costureras de Bogotá, por lo menos, que hay un montón de los satélites y todos estos trabajos, pues yo creo que podríamos hacer un montón de cosas reutilizando como estos retazos que pues a veces las mujeres que cosen pues los ven como eso, como basura. Entonces esa es como la pregunta para Silvia. Sí, pues digamos que ahí en las chicas de las costureras, pues que lo charlábamos con Leslie, ahí ya reutilizan todo. Es impresionante cómo reciclan absolutamente todo y ahí sacan nuevas prendas, transforman y hacen cosas muy bonitas. Y aquí yo conozco, hay un parche de Pereira que es Puntadas, y Puntadas siempre suele también reciclar las telas para crear nuevas prendas, digamos los sobrantes de las telas cuando sacan una prenda, lo reutilizan en otras prendas, y eso es algo muy valioso porque justamente es precisamente ver cómo desde los proyectos autogestionados, los proyectos de costura, de moda disidente, podemos también hacerle frente al llamado fast fashion, que es justamente este modelo de industria que parte de hacer a niveles de rapidez la ropa en muy mala calidad para luego venderse y desecharse. Esa es la idea del fast fashion. Comprar prendas de 10 mil, 15 mil pesos, o en dólares 5, 3, 2 dólares, 1 euro, que están hechas a partir de la superexplotación de mujeres, de niñas y niños, y desechar esa ropa, y los desechos pues es diario. Entonces nos han enseñado que todo lo que se nos daña no lo podemos utilizar. Entonces se me dañó un pantalón, entonces tengo que comprarme uno nuevo. Se me rompió un pedacito de la camisa, tengo que comprarme uno nuevo. Se me untó de cloro un pedacito del pantalón, ya se dañó. Entonces es muy chévere poder empezar a cambiar esa idea de que todo tiene que estarse cambiando cada nada, porque no, se puede reparar, se puede reutilizar, se puede transformar. De hecho, yo lo que hago es, desde que empecé a hacer las capuchas, pues yo siempre compro la tela en saldos. Y todos los sobrantes de la tela yo los he guardado y siempre me sirven para hacer diferentes cosas. Entonces, hace un tiempo hice unas bolsitas para sacar un kit de la escuela de kickboxing Rosalvira Celi de autodefensa feminista. Entonces, hicimos con mi abuelita las bolsitas para empacar los kits con la tela que yo reciclo de las capuchas. Y también hago otras bolsitas que con los sobrantes de la tela, que son unas bolsitas que son unas bolsitas en origami. Entonces, parten como de, o sea, el patrón es como si fuera a hacer como origami, como un papel en origami, y hago esas bolsitas, y ahorita estoy utilizando toda esa tela para hacer muchas bolsitas, porque voy a sacar un costurero de capuchitas que justamente trata de, precisamente el tema de la reparación y la transformación de la ropa. Entonces es un costurero que trae agujas, trae hilos, trae metro, trae alfileres, trae una guía que estoy construyendo muy artesanalmente porque yo soy muy mala para todo el tema de diseño, donde precisamente se habla de la importancia de reparar, de reutilizar y enseño, y pues va a ir como con diferentes, va a tener, digamos, una guía para aprender puntadas, diferentes puntadas, entonces una puntada, sí, diferentes puntadas para aprender a reparar la ropa. Entonces, cuando alguien necesite, no sé, se le rompió un pantalón, se le cayó un botón, pues no lo deseche, no crea que eso ya no sirve, sino arréglelo y va a ver que le va a dar una vida mucho más útil. Y también existen un montón de proyectos, no tanto que reciclan la tela, que reparan, sino sí que están revendiendo la ropa que, por ejemplo, ya no se utiliza, que uno ya no le gusta, y ahorita hay muchos proyectos vintage que se encargan de recolectar esa ropa que uno ya no quiere, que no tiene que estar dañada, no se trata, porque muchas veces la gente tiene esa idea que me parece bastante asistencialista y bastante clasista de la ropa que se me dañó, entonces se la regalo a la gente que la necesita, y no se trata de eso, al contrario. Es ver la ropa que uno no está usando y volverla a dar una vida útil y dársela, digamos, esos espacios pues las venden muchísimo más económicas y también están obviamente todos los almacenes de la Marley, del centro del 7 de agosto, perdón, no del 7 de agosto, no, sino de la Plaza España, que son almacenes de venta de ropa de segunda, que eso se lleva haciendo hace mucho tiempo, pero ahorita como que está muy activo todo el tema de volver a consumir las prendas, de reutilizarlas. Bueno, sí, eso era lo que te iba a comentar, pues que no sé si es porque tenemos, o bueno, por lo menos en mi familia, como eso de que uno use ropa de segunda está como muy mal visto, o eso, que si se le dañó el pantalón, entonces ya toca botarlo y comprar otra cosa. Yo lo que iba a mencionar, que ya también lo tocaste, es ese poco hábito que tenemos de o intercambiar ropa, como entre las amigas o entre los amigos, o de comprar ropa que está en muy buen estado, pero pues que lo podemos seguir dando como otro tipo de vida útil a las prendas. Que creo que no es una práctica que quizá en otros países sí tienen, como sobre todo los universitarios y demás, que aquí no, que aquí sí creo que tenemos un alto consumo de ropa y tenemos una industria textil muy buena, pero sin embargo seguimos consumiendo como lo que se vende de afuera. Entonces, invitar por un lado como a las costureras, a las chicas que costuran, que cosen y demás, pues que reutilicen esos retazos, que no los boten, y por el otro lado a la gente que no sabe costurar, creo que coser, creo que pues un aporte a todo esto que está pasando alrededor de la ropa es vender a muy bajito precio o intentar hacer trueques con su ropa que está en muy buen estado con otras personas y dejar de comprar y de comprar y de comprar ropa. No sé si Tomata quiere hacer un comentario final, ya estamos cerca de cierre del programa. Todas estas iniciativas que Civil nos cuenta creo que han sido muy, muy, muy bonitas y muy interesantes, porque abarcas creo que varios puntos que hemos trabajado en los otros programas, la cuestión de género, la cuestión animal, la economía, la explotación de los trabajadores o de las trabajadoras en este sentido, y además la solidaridad pues, que tienes y que invitamos a las personas que nos estén escuchando que tengamos con estos presos que necesitan pues, tapabocas para sobrellevar esta pandemia. Entonces, Tomatica. Bueno, pues yo quería preguntarle a Civil, como en todas estas experiencias que ha tenido con relación a la costura, individuales y colectivas, ¿cuál cree que ha sido como el mayor aprendizaje que ha tenido en medio de ese? ¿O cuál es el lugar que le da? O sea, digamos, si ese aprendizaje fue algo de lo que ya nos contó, entonces, alternativamente podría ser, ¿cuál es el lugar que tú le ves a la costura dentro de la escena subterránea? ¿Cuál es su relevancia, digamos, para construir algo contracultural? Digamos, aparte, si tienes algo que contarnos, que decirnos, aparte de ya todas estas otras cosas, digamos, de cómo desde desde pensarse la moda y lo que nos ponemos nos lleva a reflexionar eso, pero el oficio o el ejercicio, la actividad en sí misma de coser, digamos, ¿cómo la ves dentro de ese espacio subterráneo, digamos? Sí, pues digamos que creo que ese tema ha sido muy relevante como en el espacio subterráneo, ¿no? Desde no sé cómo decirlo, el movimiento de hazlo tú mismo, y todo el tema de que contaba Leslie de reparar y reutilizar y transformar la ropa para decir cosas, creo que es algo que siempre ha estado ahí y que es supremamente valioso, ¿no? Porque como hemos hablado durante todo el programa, es que son varias cosas, ¿no? Por un lado, vestirse, pues en sí mismo es un derecho. Todos deberíamos pues, tener derecho a vestirnos, porque increíblemente gente que no tiene, que no se puede vestir, pasa. Y es una realidad, ¿no? Que no tiene acceso a ir a comprarse una prenda en un almacén y este tipo de cosas. Entonces, por un lado, pues el vestir como un derecho, pero no solamente eso, sino también el vestir como una apuesta política de resistir, ¿no? Porque lo que nosotros usamos también dice cosas de nosotros, lo que nosotros usamos también son actos políticos. La camiseta que estampamos que dice antifascista es un acto político. La camiseta que estampamos que dice antirracista es un acto político. La banda que escuchamos de punk que está hablando de todas estas cosas entonces, y que estampamos en nuestra camiseta o nos ponemos en el parche de la chaqueta, todas estas cosas pues son muy importantes porque están diciendo, ¿no? Están diciendo y están también buscando resistir, ¿no? A un montón de cosas a las que todo el tiempo nos vemos pues que se nos obliga, ¿no? Que se nos obliga a hacer, que se nos obliga a vestir de una manera, que se nos obliga a hacer de una manera, que se nos obliga a trabajar en ciertas cosas, que se nos obliga a encajar en ciertos estereotipos, en ciertas cosas, pues que no debería ser así. Entonces, creo que sí, creo que aporta muchísimo la costura, además de todo de resignificar el oficio y el arte de la costura, porque es necesario resignificarlo, ¿no? Hoy en día todavía la gente sigue pensando que coser es una cosa de mujeres, primero, y segundo, que es algo que no, pues que, sí, como que no importa, y resulta que no, que es supremamente valioso resignificarlo como un acto de resistencia, ¿no? De yo hago mi propia ropa, yo estampo mis propias camisetas, yo le reparo mi ropa y la transformo cuando ya no me gusta en otras cosas nuevas, me parece que son pues cosas muy bonitas y muy importantes también dentro de lo subterráneo, ¿no? que dan cuenta también de un montón de iniciativas que hay dentro de lo subterráneo de esto, de la autogestión, de autogestionarnos, de autoconvocarnos, desde también pues lo que decía del hazlo tú mismo, de nosotros también podemos crear y no tenemos que estar esperando a que alguien nos dé, pues como nos diga que así está bien, que si es válido, que esto sí encaja o sea aceptable dentro de la sociedad. Perfecto, me parece una reflexión final grandiosa. Pero entonces vamos a ir a un pequeño corte musical. La siguiente canción es Rompe con todo de Terra Vieja. Cuéntanos un poco o preséntanos la canción, por favor. Sí, pues este es un grupo Perra Vieja de hardcore punk feminista y es una canción que habla también de justamente romper con todos esos estereotipos que nos están imponiendo, principalmente a las mujeres, de qué debemos usar, de cómo nos debemos ver, de qué está bien y qué no está bien, y también eso hace parte un poco de todo esto de resistir desde la costura, ¿no? Y es también romper con toda esa idea de que tenemos que vestirnos, vernos. De cierta manera para ser aceptadas socialmente y de que no importa realmente ser aceptadas o no, sino vivir dignamente con y construir desde otros escenarios. La Subte Radio. Bueno, después de ese buen tema de Perra Vieja, vamos ya dándole el cierre, cierre de verdad a nuestro programa. Esperamos que les haya gustado todo lo que Lorena nos contó de las iniciativas tan bonitas de las que ella hace parte. Vamos a, pues, ¿qué nos quieres contar para cerrar ya el episodio de nuestra radio el día de hoy? No, pues agradecerles por haberme invitado a ser parte por hoy de la subterránea, de poder hablar de estos temas que me parecen que son muy valiosos y pues que no hay muchos espacios para poder hablarlos. Me parece muy, muy bacano que ustedes pues estén generando espacios para que desde estas apuestas podamos pues visibilizar todos estos proyectos, todas estas alternativas, todas estas cosas tan bonitas que están surgiendo desde, pues desde lo subterráneo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Civil, por participar y por aceptar la invitación. Como es de costumbre, pues vamos a dar algunos anuncios que necesitan de nuestra solidaridad o nuestro apoyo. El primero es el proceso de la olla comunitaria en el barrio La Paz, que si recuerdan fue uno de los programas que ya tuvimos aquí. Ellos están recibiendo en este momento aportes en dinero a la cuenta de Nequi al siguiente número: 310-281-0930, y aportes en físico de mercado que pueden escribirles a sus redes para que ellas puedan recogerlo. La idea pues es que cada fin de semana ellas puedan seguir realizando la olla comunitaria que vienen haciendo ya desde algunos fines de semana atrás. La otra propuesta que necesita del apoyo de las personas es la segunda jornada de la red de acopio y solidaridad y apoyo mutuo, así se llama. Se reciben aportes en dinero a Nequi al siguiente número, que es 310-290-6244, y al DaviPlata 302-309-0100. Y hay algunos centros de acopio para los aportes en físico. Para ello pueden escribir al Facebook de Sin Fronteras Ni Naciones o al Facebook de La Hoguera 2255 o a las cuentas de Instagram de La Olla QS o La Calderita Vegana. Bueno, queremos nuevamente agradecerles a todos nuestros oyentes que soportaron este tiempo y nos acompañaron hasta el final, a todos los que nos han acompañado en todos estos episodios. Anunciamos que próximamente llegaremos al final de esta primera temporada de programas radiales de la Subterráneo, de la Subterradio. Hoy estoy muy idiota. O sea, aparte de ser poco profesional y principiante en el arte de ser locutora, hoy estoy bastante cansada, estoy muy distraída, cuando no es la voz de aguardientera, es el cerebro ausente, pero bueno, no importa. Retomando, ya pronto terminaremos la temporada de la Subterradio, que es nuestro primer programa, pero tendremos otros programas con otras temáticas que ya próximamente anunciaremos. Les recordamos que tenemos una página, un perfil de Fookbook en el que estamos constantemente compartiendo información sobre estos proyectos solidarios, pero también información varia de pertinencia para la escena subterránea de Colombia. Un perfil de Instagram que se llama la.subterránea, donde generalmente hacemos los anuncios de los programas de radio, y nuestra página web www.lasubterdisidente.com. Entonces invitamos a que los visiten. En la página web hay un blog en el que estamos subiendo los programas. Para quien no ha escuchado los anteriores, están allí en formato podcast, y también hay unos textos con los que queremos ir animando debates desde una perspectiva feminista dentro de la escena subterránea. Bueno, no me resta más que agradecerles nuevamente y recordarle a todas mis cielas que con el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo y el fascismo no se discute. A estos se les destruye, empezando por todos los resquicios que de ellos tenemos por dentro. Todos los chicas para el frente, les esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden, la cita es lunes, 8 de la noche Colombia, México, 7 de la noche el resto de Centroamérica, 10 de la noche, 22 horas Brasil y Argentina. Los dejamos con nuestra última canción del programa, que es Mafalda de La Colmena. Por favor, Civil, para despedir el programa, cuéntanos sobre ella, preséntalos, y buena noche y abrazo para todos. Vale, pues La Colmena es una canción, digamos, de Mafalda, que nos pone mucho como a pensar como en todo el tiempo que nos están quitando, nos están robando todos los explotadores y todas las explotadoras, y cómo pues tenemos que empezar a pensarnos también desde la autogestión, ¿no? Cómo hay que empezar a autogestionar y empezar a enfrentarnos a estos que nos están quitando todo el tiempo de nuestra vida y no nos permite hacer más cosas por estar trabajando horas y horas para que un jefe nos trate mal, para que un jefe nos explote.